50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del viernes 7 de agosto. Proponen que en La Plata se celebre el Día de las Niñeces. La concejala del Frente de Todos, Janina Lamberti, solicitó que la comuna adopte el término Día de las Niñeces en todas las actividades que lleve a cabo en los festejos llamados tradicionalmente Día del Niño, con el objetivo de incluir a todas las identidades. Lamberti consideró que a través de la apropiación de este concepto se aproveche para poder hablar sobre los derechos del niño, niña y adolescentes, además de incluir el derecho a la identidad de género y a la orientación sexual. También pidió promover que los juguetes no sean sexistas y que no se diferencien lugares específicos para niños ni para niñas en las jugueterías, sino estimular el uso de juguetes sin diferencia de sexo ni estereotipo de género. Convocaron a una reunión a las organizaciones populares. Luego de la realización de las ollas populares en las puertas del municipio, desde el Ejecutivo se comprometieron a realizar una reunión con las organizaciones el lunes de la semana que viene. Escuchamos a Ángel Ibáñez, del Movimiento Sur. Esperamos que en esa reunión se pueda empezar a cubrir las necesidades que tienen hoy las barriadas populares, que no están siendo cubiertas en esto desde que inició la pandemia. Hoy ni siquiera tenemos la reunión del comité central, por ende no tenemos la forma de cómo va a ser la propuesta de desarrollo de trabajo que tiene la municipalidad, no solo sobre la pandemia hoy, sino sobre la pospandemia, ¿no? Un servicio que informa más cerca. Realizarán una capacitación gratuita sobre buenas prácticas ambientales. Impulsado por la Subsecretaría de Gestión Ambiental y la Casa Ecológica Municipal, el taller de buenas prácticas ambientales se dictará en forma gratuita hoy a las 3 de la tarde a través de una plataforma de comunicación digital. Se buscará concientizar sobre el uso racional y eficiente de la energía, el consumo responsable del agua y la separación de origen de los residuos, entre otros temas. Les interesados en participar deben completar el formulario virtual que se encuentra en la página de la municipalidad para recibir los códigos de ingreso a la plataforma. Está lloviendo en la región, la mínima para hoy es de 6 grados y la máxima de 12. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.